que te he dado. Mi amor toda la vida he consagrado a una sirigueña como tú, de ojos malvados. Este cariño que me embriaga nuevamente me pone los nervios a vivir eternamente. Desesperado por ti, mujer, por el cariño que te brindé, amorcito de mi corazón. Así vivo la vida, sufriendo eternamente por no tener tus besos y no poder vivir sin el cariño, mi amor, de tus lindos ojos y esa boquita que me envía del corazón. Y esa boquita que me envía del corazón. Tengo una linda chamaca que me embriague el corazón, que como cosa minera buena que me embriague el corazón, a pirico con minera santa que me embriague el corazón. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, que me embriague el corazón, que como baila amigo guantón. Thank you. cantar.